los bachateros. El nuevo nene del género. Increíble, eso no es normal. Y al solo verla pasar, yo me pongo mal. No la puedo dejar de mirar, señora. Y es que se sabe cómo conquistar un chamaquito con su forma de actuar. Permítame demostrándose como yo lo sé ser. Seguro que la puedo enamorar. No lo pienses, solo déjate llevar, que para el amor no hay edad. Permítame demostrándose como yo lo sé ser. Seguro que la puedo enamorar. No lo pienses, solo déjate llevar, que para el amor no hay edad. Que para el amor no hay edad. A buscar, iremos donde quiere que la lleve a usted, que la lleve a usted. Hay millones de lugares y usted me tiene que no sé qué hacer, que no sé qué hacer. Yo quedaría por ti desde que la conocí y ya la quiero sentir. Lo quedaría por ti desde que la conocí y ya la quiero sentir. Permítame demostrarle como yo lo sé hacer. Seguro que la puedo enamorar. No lo pienses, solo déjate llevar. Que para el amor no hay edad. Permítame demostrarle como yo lo sé hacer. Seguro que la puedo enamorar. No lo pienses, solo déjate llevar. Que para el amor no hay edad. Dígame usted si conmigo se va. Yo te prometo una noche que no olvidarás. Yo la deseo, no es mentira ni necesidad. Vamos a hacer algún intento, no nos cuesta nada. Mi deseo usted la atrapará. El calor de mi pasión no aguantará. Solo tú y yo, nadie más sabrá. Siempre tan presente, que para el amor no hay edad. Que para el amor no hay edad. No hay. Que para el amor no hay edad. Que para el amor no hay edad. Que para el amor no hay edad. Eso no es normal. Y al solo verla pasar, yo me pongo mal. No la puedo dejar de mirar, señora. Y es que usted sabe cómo conquistar un chamaquito con su forma de actuar. Ey, déjese llevar por mí. Que para el amor no hay edad. Mambo, para la República. La Rocada. Gio. Permítame demostrándose como yo lo sé ser. Seguro que la puedo enamorar. No lo pienses, solo déjate llevar. Que para el amor no hay edad. Permítame demostrándose como yo lo sé ser. Seguro que la puedo enamorar. No lo pienses, solo déjate llevar. Que para el amor no hay edad. Permítame. Que para el amor no hay edad. Déjese llevar usted. Que para el amor no hay edad. Dale, vámonos. Que para el amor no hay edad. Que para el amor no hay edad. Esta canción fue dedicada a todos estos chamaquitos precoces, como yo.